Sección 43 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 93. Muerte de Metronax. La vida no se mide por su duración, sino por su utilidad. En la carta en que os doléis de que haya muerto el filósofo Metronax, como si hubiera podido o debido seguir viviendo, no encuentro la rectitud que mostráis en todas vuestras funciones y en todas vuestras cosas. Incurrís en la misma falta que todo el mundo comete. He conocido muchas personas equitativas respecto a los demás. Ninguna con respecto a los dioses. No cesamos de maldecir el destino. ¿Por qué se ha llevado a ese en plena virilidad? ¿Por qué ha respetado a este prolongando una vejez engorrosa para los demás? Decidme, os ruego, ¿cuál de estas dos cosas tenéis por más razonable? ¿Obedecer a la naturaleza o que la naturaleza os obedezca? ¿Os importa algo salir más tarde o más temprano? El punto esencial no es vivir mucho, sino lo suficiente. Para vivir mucho necesitáis del destino. Para vivir bastante no necesitáis más que de vos. La vida es larga cuando se emplea bien. Y se emplea bien cuando el alma ha sabido asegurar el imperio de ella misma, único bien propio de ella. El hombre que ha pasado 80 años sin hacer nada, ¿qué provecho ha de sacar de vivir? Eso no es haber vivido, sino haber hecho una parada en la vida. ¡Vivió 80 años! ¿Queréis decirme de qué día data su muerte? Ese otro ha muerto en la flor de la edad. Cierto. Pero ha cumplido todos sus deberes de buen ciudadano, de buen amigo, de buen hijo. No ha dejado un momento de ocuparse en algo útil. Aunque su edad sea relativamente corta, su vida ha sido completa. ¿Que el otro ha vivido 80 años? Decid más bien que ha estado 80 años en la tierra. A no ser que vos llaméis vivir a lo que yo llamo vegetar como los árboles. Caro Lucilio, yo os conjuro a que hagamos de manera que, a semejanza de los diamantes más preciosos, nuestra vida sea de gran valor en un pequeño volumen. La extensión de nuestra vida, midámosla por las acciones y no por lo que dure. ¿Queréis saber la diferencia que hay entre un hombre lleno de energía, que desprecia la fortuna, que después de haber pasado por todas las pruebas de la vida se ha elevado al bien supremo, y ese anciano que solamente ha visto correr años y años? El primero vive todavía, después de su muerte. El segundo no existía ni aun antes de morir. Celebremos, pues, y contemos en el número de los hombres felices al que supo utilizar el poco tiempo que tuvo a su disposición. Él vio de veras la luz. No estuvo confundido entre la turba. Puede decirse que vivió. Tuvo una bella existencia. Gozó unas veces de días serenos y plácidos, otras veces el brillo de su estrella apareció empañado por las nubes. No me habléis del número de años que vivió. Tanto vivió que ha prolongado su vida en la posteridad y tiene un lugar asegurado en la memoria de los hombres. Esto no quiere decir que yo rehusara unos años más de vida, pero no la creería menos feliz si el destino la abreviara. Jamás he contado con hacerla durar tanto como una vana esperanza pudiera prometerlo. Al contrario, he mirado siempre cada día como el último de mi existencia. ¿Para qué me preguntáis mi edad? ¿Tal vez para incluirme en el número de los más jóvenes? Tengo los años que debo. El ser corto de talla no quita que un hombre sea bien constituido. Asimismo, un corto número de años no impide que la vida sea cabal y entera. La edad es una condición aparte. La duración de mi vida no depende de mí, es una circunstancia externa. Lo que podéis exigirme es que no pase mi vida en una vergonzosa oscuridad, que viva, no que atraviese la vida. ¿Me preguntáis qué vida es la más larga? La que se eleva hasta la sabiduría. El hombre que la alcanza ha conseguido el objeto principal. Entonces puede glorificarse, dar gracias a los dioses y, confundido con ellos, atribuirse el honor tanto a sí mismo como a la naturaleza. Y no podrá tachársele de presunción. ha devuelto a la naturaleza una vida mejor que la que de ella recibió. Ha rebasado el modelo de hombre de bien, mostrándolo en toda su perfección, en toda su grandeza. ¡Qué poco tiempo hemos gozado del conocimiento de todas las cosas de este mundo! Sabemos cuáles son los principios constitutivos de la naturaleza, el orden que ella ha establecido, sus revoluciones, renovadoras del año, y cómo ella contiene el conjunto de todos los seres sin más límites que ella misma. Sabemos que los astros son trasladados por un movimiento que les es propio, que no hay nada inmóvil fuera de la Tierra, pues todo el resto del mundo se haya sometido a un movimiento regular. Sabemos por qué la Luna termina su curso más pronto que el Sol, cómo recibe la luz, cómo la pierde. Por último, sabemos lo que nos trae la noche y lo que vuelve a traernos el día. No se trata, pues, sino de ir a donde se vea de más cerca ese grandioso espectáculo. El sabio no ha vivido tantos años como hubiera podido. ¿Y qué? ¿No hay libros muy pequeños que son estimables y útiles? Bien sabéis que los anales de Tanusio son insoportables y el nombre que les dan. ¿Estimáis que hay diferencia para el gladiador entre morir a la mitad de la lucha o que lo maten al final de ella? La muerte viene indiferentemente para todos. El matador sigue de cerca al matado. Nos atormentamos por un fugaz momento. ¿De qué nos sirve que evitemos por algún tiempo la muerte si de todos modos vamos a morir? Fin de la sección 43.